Creo que si lo ponemos en contexto, este es el tercer paro que se hace a la administración de Cristina Fernández de Kirchner. El primero fue en noviembre de 2012, el segundo es el que tenemos presente, que fue el del 10 de abril. Y este se parece más a aquel de noviembre de 2012 que al del 10 de abril, ¿no? Uh-huh. Sin dudas fue un paro que no fue tan potente como el de abril de este año, fundamentalmente porque hubo transporte automotor casi normal, por lo tanto el impacto se sintió bastante menos. Desde el gobierno dijeron que el 75% de los trabajadores no adhirió, la CGT dijo que el 80% de adhesión tuvo la medida de fuerza. Evidentemente la medida de fuerza no tuvo ni un número ni el otro. Da la sensación de que fue un paro a media máquina, digamos, ¿no? Un 50-60% de adhesión. Los números del gobierno se basan fundamentalmente en gremios que no adhirieron a la medida de fuerza, que representan al 75% de los trabajadores. De todos modos, eso es una manera de interpretar la medida de fuerza muy engañosa, porque ya con el solo hecho de que no adhiera comercio, que tiene más de 1 millón de afiliados, seguramente por número de afiliados la actividad va a parecer que se desarrolló casi normalmente. Pero lo que tiene que ver con la realidad de la cadena productiva hace que la medida de fuerza de ayer haya impactado en un montón de actividades que no se adhirieron a la medida de fuerza, porque todos sabemos que la cadena productiva hace que en muchísimos sectores, con que pare un gremio de la actividad, todos los demás tampoco pueden trabajar. Claro. Por lo tanto, por ejemplo, en la industria automotriz, muchísimas estuvieron detenidas porque trabajan con mercadería que llega en el día. Como no había camiones, no llegaba mercadería, por lo tanto hubo suspensión de personal porque no tenían trabajo que hacer. Lo mismo pasó en muchas autopartistas, lo mismo pasó en los trenes, que el gobierno decía, bueno, la Unión Ferroviaria puede trabajar. Sí, claro, lo que pasa es que trenes no había, por lo tanto, con que pare un maquinista alcanza para que no pueda trabajar ningún trabajador de la Unión Ferroviaria. La actividad se sintió importante, fue un retroceso, y me parece que como dato más importante del mundo sindical del año, después de estas dos medidas de fuerza, tenemos a la Unión Tranviaria Automotor retornando luego de un periodo negro en el que parecía que estaba en descomposición. Fernández logró en abril marcarle la cancha al gobierno, garantizando un paro total de actividades, y ayer marcarle la cancha a Moyano diciendo, yo no soy parte de tu armado y yo juego claro. Un juego independiente. Por eso estuvo negociando hasta última instancia con el gobierno nacional. Vos un poco comentabas también en la semana la relación de Fernández con Moyano, que nunca fue del todo buena, y que la línea que trabaja la UTA, digamos, es medio como un... se maneja autónomamente, separada respecto al resto del mundo gremial, ¿no? Del movimiento obrero organizado. Sí, Fernández termina accediendo a la Secretaría General de la UTA luego de que se va el Bocha Palacios. Uh-huh. El Bocha Palacios era un tipo mano derecha de Moyano, con quien fundaron en los 90 el MTA e hicieron la mayoría de las medidas de fuerza contra el neoliberalismo. Uh-huh. Aliados fundamentales del transporte, la UTA y camioneros, hasta que asume Fernández hace unos años. Cuando asume Fernández, lo primero que pasa es que empieza a separar los caminos de los dos. Fernández viene de un sector de la UTA más vinculado a la línea de Barrio Nuevo, que por ese momento era enemigo acérrimo de Moyano. Recordemos que Barrio Nuevo y Moyano eran enemigos hasta hace 2 años, cuando Moyano era parte del gobierno. De la CGT en los 90, Moyano era su principal opositor, claro. Y hasta hace 2 años que Moyano tenía a todo el arco sindical atrás de él, Barrio Nuevo era el único que no se sentaba en la mesa del camionero, ¿no? Uh-huh. Bueno, llega al liderazgo de la Unión Tranviaria Automotor Fernández y comienza a separar los caminos de los dos. De hecho, Fernández operó muy fuerte en 2008 para que Moyano no sea el líder de la CGT, no lo logró, sí lo logró en 2012 y fue parte fundamental del armado que rompe la CGT y pone a Caló al frente de esta nueva CGT naciente desde 2012. Jorge, te pregunto porque vos habías escrito una nota en la semana sobre que este paro tenía mensajes políticos para el 2015, o que varios de los dirigentes gremiales un poco las medidas las hacían con mensajes para lo que va a venir. ¿Fue un poco así? Mira, yo creo que sí, creo que digamos, hay muchos actores, por lo tanto los mensajes son muchos, uh-huh. Pero desde lo que tiene que ver con la dirigencia sindical cegetista, peronista, tradicional, es muy importante lo que le demostraron al gobierno con el hecho de complicarle la gobernabilidad en los últimos meses, y fundamentalmente lo que le están diciendo a Scioli, Massa, Macri, a Randazzo y a los demás precandidatos presidenciales para marcarles un poco la cancha y ser parte de la nueva coalición de gobierno que vaya a gobernar pasado 2015. Creo que ayer y ya desde abril el sindicalismo peronista tradicional le está diciendo, bueno, si ustedes quieren gobernar más o menos cómodos, aunque sea unos años, tienen que incluirnos en la coalición de gobierno, y eso quiere decir cerrar con nosotros, sentarse en la CGT y además darnos lugares en las listas como piden en cada elección. Sí, quizá por ahí en ese mismo sentido, el actor que quizá, o en mi opinión por lo menos, no tuvo tanto protagonismo fue la izquierda, digamos, ¿no? A comparación por ahí del 10 de abril, donde se discutió mucho más esta cuestión de los piquetes, y piquetes sí, piquetes no, y acá medio como que estuvo un poquito más desdibujado. ¿Qué te parece a vos? Mira, la diferencia en torno a los mensajes del 10 de abril y ahora, lo que me parece es que en abril hubo una especie de mensaje que estuvo mezclado con todos los actores en el mismo lugar. Y en esta cada uno separó su acto y tuvo su momento de exposición mediática y de expresión de consignas. Esto comenzó el miércoles, recordemos que la CTA de Micheli sí, hizo claro. Un paro de 36 horas, y el miércoles fue el día de la CTA, digamos, con la movilización y los cortes que impulsó la CTA, Micheli en su acto, dando su mensaje. Ayer Micheli no fue a Sopardo, claro. Y tampoco fue a los piquetes, y la mañana fundamentalmente fueron los piquetes de la izquierda, con los medios cubriendo las actividades de la izquierda, y por el mediodía y la tarde el foco estuvo en Sopardo. Claro. Ni Micheli estuvo en Sopardo, ni la izquierda fue a Sopardo, ni la izquierda fue al acto de Micheli, ni Sopardo estuvo en el acto de la CTA. Por lo tanto, me parece que quedó muy claro quién es cada uno. Sí, quedó que más, no más valía separado. La pena que se junten, sino el mensaje era más claro con distintas expresiones en distintos momentos. Sí, ni hablar. El 10 de abril, recordemos que Micheli fue parte de la conferencia en Sopardo. Digamos que era como una imagen un poco fuerte. Ver, digamos, a esa CGT que supuestamente es cuestionada por la CTA, ahí en todos juntos, Barrio Nuevo, Venegas, Moyano y Micheli. Me parece sí. Que hizo una lectura Micheli de esa imagen, ¿no? Del 10 de abril respecto a lo que fue más la movilización del miércoles, que también incluyó actores de izquierda como Vilma Ripoll o el MST y el PCR, me parece, también movilizó el día miércoles, inclusive la izquierda socialista. Sí, lo que pasó es que me parece que se dieron cuenta que el armado ideológico, el espectro ideológico que estaba detrás de la medida de fuerza, digamos, uh-huh. Es demasiado heterogéneo y demasiado diverso como para que puedan convivir en un mismo espacio. Claro. Eso hace que también la medida de fuerza sea algo sumamente coyuntural y que no sea un armado o una coalición a futuro. De hecho, el armado del 10 de abril no se pudo sostener ni un día después del 10 de abril, por eso hubo que esperar 4 meses para una nueva medida de fuerza y no lograron conseguir a los mismos actores. Este armado tan diverso hace que desde la izquierda combativa trotskista hasta la derecha peronista encarnada por la UATRE o Barrio Nuevo, uh-huh. No puedan estar en el mismo espacio y dar una conferencia de prensa todos juntos. Evidentemente son cosas distintas, tienen mensajes distintos y expresiones demasiado distintas para poder dar una conferencia de prensa y ponerse de acuerdo en lo que están diciendo. Lo que también me parece como un mensaje o un dato importante de lo que sucedió ayer es que la izquierda retomó un lugar importante y no fue menospreciado. En el paro del 10 de abril, como el sindicalismo tradicional había garantizado la falta de transporte absoluta, claro. Digamos, que todos los gremios de transporte se dieran a la medida de fuerza, denostaron los piquetes. Tanto Moyano como el gobierno y los gremios. Tanto Moyano medios. Como el gobierno y Barrio Nuevo, todos denostaron los piquetes. Claro. En el último paro, la verdad es que ni Moyano ni Barrio Nuevo salieron a decir nada demasiado fuerte contra los piquetes. Es más, en algún reportaje lo escuché a Barrio Nuevo decir algo así como, y bueno, la izquierda tiene esos medios, nosotros no lo compartimos, pero ellos son parte del mundo laboral y hay que respetarlos. Incluso la izquierda a veces nos hace ser mejores porque nos obliga a ir a las fábricas. Un discurso de tolerancia que sí, sí. La verdad es que no, me parece sorprendente de Barrio Nuevo. También claro. Teniendo en cuenta igual que, digamos, con esta cuestión de que la UTA nos había adherido un poquito, medio que necesitaban que le cortaran alguna calle para... Absolutamente, por eso digo que la izquierda ganó protagonismo de la mano de la UTA trabajando. Claro. Y la UTA le marcó la cancha a los dos, al gobierno digamos, el 10 de abril, al sindicalismo tradicional que lo tenía como un gremio menor en este momento y ahora se convierte en un actor importante para pensar lo que viene, digamos. Cualquier armado, cualquier estructura de la CGT va a querer tener a la UTA como principal protagonista porque evidentemente el impacto que tiene para poder garantizar una medida de fuerza es trascendental. Sí. Lo último, preguntarte la situación de la fábrica de despidos, suspensiones. Hay, porque ayer vos marcabas el informe del Observatorio de Derecho Social, la situación de las automotrices, sigue estando la situación, digamos, grave, ¿no? En el mundo privado. Sí, de hecho, cuando se discutía sobre el momento del paro, yo creo que si uno se pone a analizar la realidad de los últimos 10, 12 años, me parece que no hubo momento más oportuno para realizar un paro que este. Claro. La situación principalmente de suspensiones y despidos es muy importante. La industria automotriz, la metalmecánica y la industria metalúrgica están sufriendo despidos y suspensiones de manera constante. Ayer el ESMATA reconoció que tuvo en el transcurso de 2014 1.000 despidos y 10.000 suspensiones. Altísimo. Caló reconoció que tuvo en este 2014 4.000 despidos y 15.000 suspensiones. Uno ve la industria de la carne, la industria del plástico y varias industrias más que están teniendo todo el tiempo una situación de crisis importante, y me parece que ese contexto de despidos y suspensiones es lo que motoriza sin duda la conflictividad laboral de estos últimos meses.